Vamos a hablar de alimentos, del alimentazo de ayer. Así es, como bien adelantabas, ayer comenzó el alimentazo federal organizado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Se llevó adelante en el Congreso de la Nación, pero también en Misiones, en Santa Fe, en Tucumán, una movilización, una visibilización de familias pequeño productoras que reclaman una ley de acceso a la tierra. Este proyecto de ley fue presentado ya a principios de año, exigen su urgente tratamiento. Las compañeras y compañeros de la UTT han hecho visible una situación que es absolutamente real y manifiesta, ¿no? El 60% de los alimentos de consumo interno están producidos por pequeños y pequeñas productoras en solo el 13% de la tierra, ¿no? Esto implica no solo que se dificulta a la hora de poder expandir un modelo agroecológico, un modelo regenerativo de la tierra, sino que es una franca falta de posibilidad de competir con la expansión del monocultivo, de los extractivismos, etcétera. Como te decía, esta acción va a extenderse a lo largo de toda la semana. En La Pampa está ocurriendo en este momento, en la localidad de La Adela, desde las 10 de la mañana, el verdurazo móvil, que dentro de un ratito van a estar hablando con una de sus protagonistas, pero consiste en la venta local, ¿no?, de bolsones a muy bajo precio, o a un precio justo, mejor dicho, un precio de justicia social. La verdad es que ayer se regalaron solo en Cava más de 10.000 toneladas de alimentos, porque se regalaron, se donaron, se compartieron, porque de este modo es el que está acostumbrado a manifestar el campo que alimenta. Y en contraposición, al otro lado de nuestro mundo, se prepara para el 9 de julio, ¿no?, un corte de ruta, un lockout patronal de los factores más reaccionarios, de las facciones más reaccionarias del campo, ¿no?, que están organizadas en varias aristas del macrismo. Ya han circulado varios flyers. Entonces me parece sumamente importante darle una visibilidad a la que no estamos acostumbrados, ¿no?, a los pequeños y pequeñas productores. Son nuestro alimento todos los días en la mesa y nuestro futuro también, digo, porque es un campo que no rompe, que no destruye, de manera que me parece fundamental acompañar este reclamo de la ley de acceso a la tierra. Bien, un campo que no rompe, que no destruye y que además genera fuentes de trabajo. Así es, así es, así es.